Un hombre quiere colgar un cuadro. El clavo ya lo tiene, pero le falta el martillo. Su vecino tiene uno. Ese hombre decide pedir al vecino que le preste el martillo. De pronto le asalta una duda. ¿Y si no quiere prestármelo? Ahora recuerdo que ayer me saludó algo distraído. A lo mejor tenía prisa, pero quizás la prisa no era más que un pretexto y tiene algo contra mí. ¿Qué puede ser? Yo no le hice nada. Algo se le habrá metido en la cabeza. Si alguien me pidiera prestada una herramienta, yo se la dejaría enseguida. ¿Por qué no ha de hacerlo él también? ¿Cómo puede uno negarse a hacer un favor tan sencillo a un vecino? Tipos como este le amargan a uno la vida. Y luego se imagina que dependo de él solo porque tiene un martillo. Esto ya es el colmo. El hombre sale precipitado a la casa del vecino, toca el timbre, se abre la puerta y antes de que el vecino tenga tiempo de decir buenos días, le grita furioso: quédese usted con el martillo. Por supuesto que el vecino no entendía nada de lo que sucedía con el martillo porque había sido una cuestión mental del otro. A veces creemos que los enfermos mentales se encuentran en hospitales psiquiátricos para recuperarse, pero no es así, ya que todos, de una manera o de otra, poseemos manías, paradigmas que se nos fueron metiendo. Como veíamos en ese que necesitaba un martillo, sospechó porque no lo saludó amablemente. Tal vez su vecino tenía algún dolor físico o se distrajo por algo, pero no tenía ningún problema de convivencia con su vecino. Somos nosotros mismos los que, en nuestro modo de pensar, muchas veces nos dejamos llevar por pensamientos irracionales que nos producen emociones dañinas y luego, por supuesto, nos afecta la vida espiritual, física, comunitaria. Deberíamos aprender a pasar por el filtro del examen de conciencia nuestro modo de pensar prejuicioso. Cuando nos asaltan pensamientos negativos sobre los demás, la realidad, nosotros mismos, no es conveniente dejar que aniden en el interior. Lo antes posible necesitamos iluminarlos, objetivarlos y darnos cuenta que el verdadero problema somos nosotros mismos. En la mayoría de los casos, el verdadero mal está dentro nuestro. Por eso hemos de procurar mantener un diálogo interno que nos lleve a poner luz a lo que nos atormenta, con la reflexión, la meditación cristiana, la buena lectura espiritual. Así, de esa manera, comenzaremos a pensar de una manera más veraz y optimista. Sabemos que muchas enfermedades físicas surgen por esa distorsión. Y Dios nos quiere felices, dispuestos a una vida saludable para nosotros mismos y para los demás. Por eso, pongamos los medios cada día para tener una auténtica vida en armonía.